Ellos son Scorpions y su tema de su, uno de los muchos temas que interpretaron en esas dos horas de concierto este fin de semana en Madrid. Y en donde junto a nuestro coleguita David Kaper, que estuvimos por allí, también el señor Isma de Tales of Blooms, la señora Maitane, besos para ellos, a Juanvi de Sergenetes Peludes, también a su señora, que estuvimos también por ahí, y más gente que habría, que conocimos y disfrutamos de la música de los Scorpions en esa gira de despedida. Nos vamos con las peticiones al teléfono 971-19-18-23. Nos llama Carlos Dickinson y nos pide un tema de Poison para Mohamed para celebrar su futura paternidad. Call Dirty to Me. You know I never, seen you look so good. You never act the way you should. But I like it. The way that I want you, I gotta have you. Oh yes I do. I never ever stay out late. You know that I can hardly wait just to see you. And I know you cannot wait. Wait to see me too. Dirty to me, dime cosas sucias. Ellos son Poison. Y esta es la petición que nos hace Carlos Dickinson a través del teléfono 971-19-18-23 para su compañero Mohamed y celebrar su futura paternidad. Y seguimos con más peticiones. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau desde Alicante y dice: iba a pedirte una de los Scorpions, pero seguro que ya has pensado que ya la pensabas poner. Así que envidia para ti. Y de paso, ponte Thousand Fall de Louvetier. Gracias. Pues nada. No, vamos con estos otros. Desde su álbum Everything Remained As It Never, Louvetier, Thousandfold. Thousandfold. Thousand Fall, de ellos son el UBITIE, y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y nos vamos otra vez al teléfono 971-19-18-23, que nos llama nuestro coleguita Mai. Y nos pide un tema de los Iron Maiden, cualquier cosita nos pide, para dedicárselo a todo el mundo que se va a ir a disfrutarlo a finales de mayo, o a Barcelona o a Bilbao, como va a ser su caso. Y nos vamos con un tema de su álbum Virtual 11, donde estaba Blaze Bailey como vocalista, que también nos visita España este viernes. Luego os cuento más. Can it be growing all the time? Now I can't believe it's true, and I don't know what to do. For the 100th time I checked the declination. Now the beer starts to grow, even my computer shows there are no errors in the calculations. Now it's happened, take no way. Place to hide when two worlds collide. System, Two Worlds Collide. Ellos son Iron Maiden, con la etapa de Blaze Bailey como vocalista, quien fuera cantante de los Maiden entre el 95 y el 98. Con él sacaron los discos de X-Factor, el recuperatorio Best of the Beast, y este Virtual 11. Y es que, como os digo, este viernes 14 en la Sala Bóveda de Barcelona, junto a las bandas Stofire y la banda Immunere, estará actuando, haciendo su repertorio cuando estaba con Wolfface, con su etapa de Blaze, e incluso también temas suyos de Iron Maiden. Y nada, pues eso, quien vaya a Barcelona este fin de semana en la Sala Bóveda, pues que vaya y disfrute de este pedazo de concierto con grandes teloneros, como decimos, nuestros amigos Immunere. Y aquí la canción que daba título a su primer trabajo, Un día perfecto para morir. Ya no recuerdo un día feliz. Jo sé que em sento cada dia lluny teu, i si no puc trobar-te avui, sé d'un lloc al cel on sempre que et penso ets amb mi. Respirant un l'aire fresc, porta, ja sóc mort i ho sé. Em sento cada dia lluny. Un día perfecto para morir. Ellos son Inmunere y estarán este viernes 14 en la Sala Bóveda de Madrid junto a Sofire y Blaze Bailey, quien fuera cantante de Wolfsbane, de Blaze y sobre todo de una etapa en Iron Maiden, donde estará haciendo repaso precisamente de toda su carrera musical. Seguimos con más peticiones, 3 de la tarde, 33 minutos. Nos llama Manutálica. Me pregunta si tengo el Creeping Death. Yo creo que no, pero por si acaso, nos quedamos con Metallica, su álbum Ride the Lightning. We'll be right back. Ellos son Metallica y su tema Creeping Death. Petición que nos hace Manutallica a través del teléfono 971 19 18 23. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. En ese gran y larguísimo email que tenemos ahí de Secun, está este tema de The Presidents of the United States of America, LAMP. Ellos son The Presidents of the United States of America y LAMP, petición que nos hace Secun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que este tema de Van Halen, You Really Got Me. You really got me. Ellos son Van Halen. Y esta la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y desde el disco Here and Now, ellos son Nickelback. This means war. This means war, significa guerra. Ellos son Nickelback desde su disco Here and Now y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy lunes, 3 de la tarde, 48 minutos. Nos vamos con una colaboración que tuvieron en su momento U2 y Green Day. Un tema que llamaron The Saints Are Coming, en donde destinarían todo lo recaudado por lo sucedido por el famoso huracán Katrina. Till the clouds unroll and you come down the line where, but the shadow still remains since your descent like crouching my daddy on the top. Saints Are Coming, Green Day, U2, y lo dicho, el tema que hicieron para recaudar fondos para la ayuda por el huracán Katrina hace ya unos cuantos años. Nos vamos con más cositas. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para irnos con un par de versiones. Primero, los ibicencos Tales of Loom. Desde Four Seasons of Loom, su último trabajo. Y este Get Outside Alone. And I wonder if you know how it really feels to be left as unknown when it's cold out here. Won't make you ashamed of just how it feels to be left as unknown, to be left as unknown. I'll tell you all my life I've been waiting for you. Ellos son Tales of Loom, y desde su segundo trabajo titulado Four Seasons of Loom, y como pista escondida, encontramos este Get Outside Alone, un tema original de Anastasia. Y nada, vamos a ir acercándonos al final de este club de coleguitas con otra versión, otra cover, en este caso una canción de Metallica, interpretada por Sonata Ártica. Fade to Black. Thank you.